Luisa es escogida como víctima, confesores. La Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando, acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima, y si tantos lo ofenden, tú ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿No lo aceptas?